el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exaltar, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Eterno tuyo es mi clamor.